Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará». El Espíritu os guiará hasta la verdad plena. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Pertenece al ser humano buscar la verdad. Ya lo dijeron los filósofos clásicos. En el Evangelio de Juan está muy presente la búsqueda de la verdad. En él aparece la pregunta de Pilatos: ¿qué es la verdad? Hoy leemos que el Espíritu de verdad os guiará hacia la verdad plena. ¿Qué verdad? La verdad plena es el mismo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, había dicho. El texto evangélico anuncia la Pascua de Pentecostés. Es el Espíritu quien ha de guiar al conocimiento pleno de Jesús y del Padre. Fue lo que hizo con los apóstoles. El Espíritu muestra la verdad didácticamente, a través de la vida, de la historia. Cuando esa vida, esa historia, se oran. Es decir, se ven bajo la luz del Evangelio, de la palabra del Señor. Es necesario prepararse para la Pascua de Pentecostés. Es necesario abrirnos al Espíritu de Jesús, del Evangelio, que es el Espíritu Santo. Él nos conducirá a la verdad y a la vida, a interpretarla bien.